en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Es un agrado volver hasta usted con otro estudio de A través de la Biblia para continuar la marcha que nos hemos propuesto llevar a cabo a través de toda la Biblia, la santa palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento y nos encontramos en el capítulo 2. Comenzaremos hoy a partir del versículo 6, así es que abra su Biblia en Zacarías capítulo 2, versículo 6 y acompáñenos en el estudio que haremos en breves momentos. Pero antes de comenzar el estudio que tenemos para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra y la claridad con que ella nos habla. Y pedimos que tu Santo Espíritu se constituya hoy en nuestro Maestro para que nos enseñe las verdades que hay aquí contenidas y nos permita acercarnos más a ti para conocerte mejor. Quedamos, pues, en tus manos. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 2 y nos encontramos en una sección donde se habla de este varón con el cordel de medir. Esa fue la visión que le fue dada a Zacarías, y eso indica que Dios estaba preparándose para tratar con esa ciudad. Dios estaba preparándose para actuar a favor de la ciudad y del templo que estaba allí. Y esta profecía era una profecía que tenía una aplicación local, pero su cumplimiento perfecto mira hacia el futuro, hacia el reino milenario, cuando será cumplida. Y la encontramos aquí a causa de lo siguiente: Dios tiene un propósito con Israel y no está dispuesto a dejarlo de lado a causa de las circunstancias locales, ya que esos días eran desanimadores para la gente. Pensaban que quizá Dios les había abandonado. Él quería que ellos supieran que Él no solo no los había abandonado en ese entonces, sino que Él tenía la determinación de llevar a cabo su plan y propósito eterno para ellos. Y ellos podían haber dicho con nosotros hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amigo oyente, aunque estas profecías están relacionadas con la nación de Israel, y aunque se encuentra su interpretación en esa nación, estos son grandes principios declarados aquí que son para nosotros en el presente y son presentados por lo general en el Nuevo Testamento con una interpretación para nosotros también. Pero estas profecías deben ser cumplidas también. Dios las ha dado y hasta el presente muchas ya se han cumplido. Todo lo que era local fue cumplido, pero la profecía no ha sido cumplida todavía. Y decir que ya ha sido cumplida, como ha sido la costumbre de muchos grandes expositores, solo logra darle un mal nombre a la profecía y hace que la interpretación de esto no parezca una exégesis sana de ninguna manera. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 5 de este capítulo 2 de Zacarías. «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Dios está diciendo, «No solo seré una protección alrededor de la ciudad, sino que estaré en el medio de ella». Es decir, que la gloria Shekinah volverá a estar en el templo. Y por cierto que eso no fue cumplido en aquel día de ninguna manera. Aquí se está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Abraham después de haber librado a Lot. Dios dijo, «Yo soy tu escudo, yo soy tu protección». Y creemos que Abraham tenía temor en la batalla porque pensaba que su vida estaba en peligro. Entonces Dios le dice, «Yo soy tu escudo». Dios le estaba diciendo que él le iba a proteger. Y allá en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1, leemos, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Esto significa esencialmente que Dios cumplirá todo aquello que Él ha prometido, y eso es lo que Él está diciendo a esta ciudad. yo seré la gloria en medio de la ciudad. Y eso es cuando el Señor Jesucristo venga y entre al templo milenario. Ese cuadro se nos ha presentado en otro Apocalipsis, allá en el libro del profeta Ezequiel. Usted recuerda que dijimos que los libros de Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis son los cuatro Apocalipsis de la Biblia. Todos ellos miran hacia el futuro, cuando el reino será establecido en esta tierra. Y eso lo tenemos allá en Ezequiel. Vamos a citar una parte bastante extensa de allí porque opinamos que esto es de bastante importancia. Lo tomaremos del capítulo 43 de Ezequiel. Aquí se habla de la gloria que vendrá. Ahora, ¿qué es lo que Ezequiel quiso decir con esto? Bueno, escuchemos lo siguiente. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Esta es la venida del Señor Jesús, esta es la venida del Mesías al templo, y Él viene del oriente, y esa es la razón por la cual la puerta del oriente es tan prominente hoy, aunque está clausurada. Y también todas las tumbas que se encuentran allí, y también hay muchas tumbas musulmanas, digamos de paso, pero hay miles de israelitas sepultados en el valle de Hebrón, en ambos lados, y también en la ladera del Monte de los Olivos. Y también esto va a ser cumplido algún día. ¿Por qué? Porque ellos creen que serán resucitados cuando se cumpla esta profecía, y ellos quieren estar presentes cuando el Mesías venga. Continuemos ahora con la lectura aquí, en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 al 7. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, «Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre». Ahora aquí se habla de «para siempre». Usted se da cuenta, amigo oyente, que esta no es una profecía que encuentra su cumplimiento y que tiene su interpretación en un suceso local. Mira más bien a través de las edades hacia el milenio, hacia el momento cuando el Señor Jesucristo vendrá y establecerá su reino. Luego concluye diciendo este versículo 7 de Ezequiel capítulo 43, «Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos». Lo que leímos fue en Ezequiel capítulo 43, versículos 1 al 7. Ahora, volviendo una vez más a Zacarías, vemos que se nos dice en los versículos 5 y 6, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Ya hemos notado en nuestro programa anterior el comienzo de este versículo 6, donde dice, Lo que él está haciendo literalmente es llamando la atención específicamente al hecho de que él quiere que ellos presten atención en particular aquí. Es decir, que una de esas llamadas, sería suficiente. Pero cuando se presentan dos de esas llamadas, es para verdaderamente llamar o dirigir su atención. Y él está presentando aquí algo que es muy importante. Es una advertencia porque está diciendo, huid de la tierra del norte. Eso quiere decir que deben salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia va a caer. Dios la iba a derribar. Volvamos otra vez a esas visiones que observamos en nuestro programa anterior de los cuernos y los carpinteros. El primer cuerno es Babilonia, y ahora viene el carpintero, y ese cuerno va a ser derribado, y será el imperio Medo-Persa. Pero el imperio Medo-Persa llegará a ser un poder, un cuerno, y ellos van a perseguir al pueblo de Dios. Y luego Dios les quitará de la escena, trayendo a otro carpintero, y ese carpintero será Grecia. Y luego Grecia, a su vez, será una nación muy orgullosa. Y esto ocurrió bajo un gobernante que salió de la división del imperio de Alejandro Magno, o sea, Tito Epífanes. ¿Cómo persiguió este gobernante a este pueblo? Y luego Dios levantó a otro carpintero, y él vino y derribó a este poder. Y ellos a su vez llegaron a ser un poder mundial, y nos referimos ahora al Imperio Romano. Ahora, ¿dónde está el carpintero para derribar al Imperio Romano? Bueno, Roma cayó, pero va a ser levantada nuevamente. ¿Y quién la va a derribar? Bueno, el Señor Jesucristo que vendrá del cielo. Y Él es el carpintero de Nazaret, ¿usted recuerda eso? Y Él es el hombre con el cordel de medir. Él va a derribar al anticristo y su reino, y Él establecerá su propio reino aquí en la tierra. Este es el cuadro, pues, que se nos presenta aquí en estas visiones, y ellas son de gran significado, como podemos apreciar. Ahora, continuemos adelante con este versículo 6 que nos está diciendo aquí en el capítulo 2 de Zacarías. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Es decir, que Dios está diciendo que regresen a su tierra, pero que Él les iba a esparcir a los cuatro vientos, o sea, a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y eso fue lo que Él hizo exactamente después de eso. Ahora, el versículo 7 dice, «Oh, Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate». O sea que deben salir de Babilonia. Y continúa en el versículo 8, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». Esta es una expresión un poco fuera de lo común. Vemos que ocurre unas dos veces más en las Escrituras. Y se refiere a esta gente, al pueblo de Israel. «Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». La niña del ojo es algo muy delicado, y es algo que no nos gusta que nadie nos toque porque nos duele mucho. Y Dios está diciendo aquí que esta nación es para Él tan prominente y tan importante como la niña de sus ojos. Así es que no nos diga, amigo oyente, que Dios va a estar ciego con la niña de sus ojos. Él sencillamente no va a hacer eso. Luego en el versículo 9 leemos, «Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió». Es decir, que esta gente iba a recibir cierta clase de seguridad de que Dios había enviado a este joven Zacarías. Notemos ahora lo que nos dice el versículo 10. «Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová». Aquí tenemos una de las grandes profecías de las Escrituras, amigo oyente. Con un versículo como este, ¿cómo puede alguien decir que Dios ya no tiene nada que ver con esta gente, con la nación de Israel? ¿Cómo es posible que alguien haya dicho esto? ¿Y cómo puede alguien apropiarse de lo que Dios está diciendo a esta gente? Hija de Sión. Bueno, Sión es una montaña en aquella tierra. Estuvimos hablando en un programa anterior en cuanto a Gran Bretaña y los Estados Unidos, y dijimos que algunos decían que eran las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, Inglaterra no tiene una montaña como esta. ¿Cómo puede uno relacionar esto con los Estados Unidos, donde existen bastantes montañas? Sabemos que hay bastantes lugares llamados Sión. El único problema es que Dios nunca los llamó a ellos Sión. Y Él llamó a Sión en Israel Sión. Y cuando Él dice Sión, pues no creemos que se está refiriendo a cualquier otro lugar en la tierra. Él se está refiriendo a este lugar en Israel. Debemos decir que existe un peligro, y queremos recalcar esto aquí. Existe un peligro de tomar las profecías que fueron dadas a esta nación y relacionarlas a nosotros en el presente a manera de interpretación. Usted puede hacerlo a manera de aplicación, porque aquí se presentan grandes principios. Pero cuando Dios está hablando en cuanto a la geografía, eso es lo que sucede aquí. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, esta es una visión. Aceptamos eso. Pero una visión es una visión de la realidad. Hay algunas personas que tratan de justificar el libro de Apocalipsis y no están de acuerdo con nuestra interpretación. Y dicen, bueno, no quiere decir eso. Entonces les preguntamos que nos digan qué es lo que quiere decir, porque ellos dicen que es un símbolo, pero tienen que explicar, ¿símbolo de qué es esto? Y ellos dicen, no, no es nada más que un símbolo. Pero amigo oyente, un símbolo de algo tiene que tener sentido. Esto no es algo que uno pueda crear como un truco mágico. Uno no puede meter la mano en el sombrero de un mago y sacar un conejillo y decir que esto es lo que quiere decir. ¿Cómo sabe uno entonces lo que quiere decir? Tiene que ser un símbolo de algo. Y uno tiene que determinar lo que es si piensa que lo es. Pero cuando Dios utiliza un término geográfico como Sión, Él está hablando en cuanto a Sión. Y Él está diciendo aquí, hija de Sión. Bueno, la hija de Sión sería la nación de Israel. Esta es una expresión muy familiar para ellos, y no puede indicar ninguna otra gente. Solamente Él se refiere a esto, y Él se refiere a esta gente. Ahora, debemos decir lo siguiente. Esto no significa ni la iglesia ni ningún otro país. Sión, repetimos, significa Sión. Es sorprendente cuando uno le permite a la Biblia decir lo que quiere decir. Amigo oyente, la Escritura está siendo derramada hoy a través de unos medios bastante peculiares, y hay algunas personas que opinan que nuestro medio, el cual estamos utilizando aún ahora, es algo bastante peculiar también. Pero amigo oyente, pruebe lo que decimos por la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la única forma de hacerlo. Ninguna profecía de la Escritura, recuerde usted, es de interpretación privada. Uno debe colocarla al lado de las demás. Tiene que tener sentido. Y si no tiene sentido, entonces por cierto que no es la palabra de Dios la que se le está dando a usted. Notemos otra vez lo que nos dice este versículo 10 del capítulo 2 de Zacarías. «Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti», ha dicho Jehová. Esto significa exactamente lo que dice aquí. Dios va a ir a Sión. Y ese es un lugar geográfico en la tierra, y cierto grupo de gente estará allí, y no creemos que ellos serán los árabes, sino que serán aquellos que son parte de esta nación, hija de Sión, y esta es la nación de Israel. Y no creemos que esto pueda ser torcido, distorsionado, y cambiar de significado y que diga otra cosa, porque no creemos que quiera decir ningún otro asunto o ninguna otra cosa, sino lo que se explica o se expresa aquí. Usted puede ver lo que dice el segundo capítulo de Isaías y ver allí que ese pasaje es paralelo con esta escritura que estamos considerando. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 2 de Zacarías leemos: «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». No es solo Israel, sino muchas naciones. Este versículo 11 otra vez dice: «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». Por cierto que no conocemos esto hoy, pero ellos lo conocerán en aquel día. Y luego dice en el versículo 12: «Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén». Esto debería responder de una vez por todas a esa duda que existe. Jehová poseerá a Judá su heredad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en cuanto a Judá. Hay quienes hoy tienen un sentimiento antisemita implacable, cáustico en sus corazones, y que gustan decir que Judá se refiere a los judíos y que Israel es otra cosa. Amigo oyente, ¿ha notado lo que Dios dijo en este pasaje de las Escrituras? «Y Jehová poseerá a Judá su heredad». Esto debería de servir de respuesta a aquellos que tienen sentimientos antisemitas. Dios dice que Él va a poseerles como su heredad. Bueno, Judá es Judá, su heredad en la Tierra Santa. De paso, digamos, amigo oyente, que este es el único lugar en la Biblia donde se utiliza esta expresión de Tierra Santa. No es una Tierra Santa hoy. Ya hemos visto esto con anterioridad. Hay algunos que no están de acuerdo con esta explicación nuestra. Alguien por lo general dice: «Bueno, esa es la Tierra Santa porque por allí es por donde caminó Jesús». Amigo oyente, sus pisadas ya están borradas de ese lugar. No están allí más. Él no está andando por esos lugares ahora. Lo hará, sí, algún día en el futuro. Y cuando eso suceda, será la Tierra Santa. Pero no es una Tierra Santa hoy. Cualquier cosa menos santa. Y dice en este versículo 12: «Y escogerá aún a Jerusalén». Lo que indica que no la ha escogido ahora. Y nosotros aceptamos esto. Nosotros tampoco la escogeríamos en este momento, pero cuando Él la escoja, va a ser la capital de esta tierra. Nuevamente debemos decir que si uno no puede poner la Escritura al lado de esto, creemos que puede tener problemas. Veamos lo que nos dice Isaías allá en el capítulo 2, versículos 2 y 3. «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Amigo oyente, eso es mirando hacia el milenio. Dios no ha finalizado todavía su trato con este pueblo. Muchas naciones serán escogidas entonces. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Zacarías. y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. En aquel día toda la tierra quedará en silencio, toda la tierra guardará silencio. Eso será algo maravilloso. En el día de hoy hablamos en cuanto a la libertad de expresión, pero en aquel día habrá una maravillosa libertad de silencio. Uno no escuchará nada. ¿Por qué? Porque Dios está en su santo templo. Esto, amigo oyente, mira hacia el milenio, a su venida a esta tierra. Con esa esperanza para el futuro, esto debería haber sido algo de aliento para esta gente en los días de Zacarías, y aquí vemos que así fue. También tiene que servir de aliento para nosotros hoy, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y Él está obrando en su vida y en la mía, amigo oyente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, amigo oyente, que hoy andemos con Él y nos dirijamos en la misma dirección en que Él se dirige. Bien, nos detenemos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos volverá a sintonizar. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó, su sangre carmesí.